dice tanto mi mariposa. Porque te lo merecías. El día del compromiso me dijiste dame tiempo, me voy. Desde que no estás no tengo más valor, no tengo vida, no tengo salida. Si me dices por qué, en qué te fallé, porque me devolviste que el anillo será. Como mi amor, te quise tanto, mi mariposa. Vuelas muy alto dejándome en sombras, cuando tus alas abiertas estaban. Te vi volar cuando más yo te amaba. Te quise tanto, no sabes cuánto, que con tu en un vacío, no tenerte aquí conmigo. Se transforma en el suspiro, el color de aquel anillo. Si el amor me dio la espalda y me quedo sin palabras de decirte lo que siento, que el dolor lo llevo dentro. Y fundí los dos anillos en tu nombre, los guardé